Le damos todo el sabor y la energía a la número uno de los clásicos con los sonidos retroelectrónicos que ustedes exigen cada ocho días a la FM 106.9. Soy Drixer. Bienvenidos en esta primera hora que pasó. Tuvimos canciones increíbles, pero en esta segunda hora que apenas están haciendo, les vamos a traer canciones super brutales con Enur, Twin Fingers, Savage, lo que antes escuchábamos con Le Click y la canción Call Me, y ahora Alexander Haraway con Rock My Heart. Ya voy a venir a saludar más oyentes que están a esta hora hiperconectados con la FM 106.9 a través de nuestro dial, a través de el site oficial de estaciones de radio, nuestro portal de radio RCN Radio. También tenemos por ahí que nuestra señal está en Tuning Radio, en fin, nos movemos a través de la radio y de qué manera. Soy Drixer en la número uno, aquí está Alexander Haraway con Rock My Heart. Es el fin de semana para nuestra generación.

Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Work it. can move. You got a grin in the groove. You know men are dogs. So go bark up somebody else's tree. Here, boy. Come and get it. Come on and show your age. Esta segunda hora escuchamos a Enur con Calabria, wow, la versión Clock Mix, Bonnie M con Matt Baker, Master Boy con Land of Dreaming, también Adele con Eurythmics y ese mashup llamado Rolling in the Sweet Dream, Real to Real, Real McCoy. También estuvo DJ Sobrino y Alexander Haraway. Antes teníamos a los 20 Fingers con Liquid, ahora Savage con Only You en la FM Imparable, en tu super viernes con la programación de fin de semana.